es Rock, la máxima autoridad en rock. Bienvenido al territorio donde nada nos hace daño. Bienvenido a Leyendas del Rock. Embárcate en este viaje musical a través de las grandes décadas de la música. Los más grandes íconos suenan aquí. Aquí estamos, aquí vamos, todos a bordo y pisando la carretera. Allá vamos a rock and rollear por todo el mundo. Leyendas del Rock. Bienvenidos a una edición más de su programa Leyendas del Rock. Les saluda Geraldo Acevedo desde Manatí, Puerto Rico. Hoy, como siempre, les traigo un programa variado para su consideración. Hoy les voy a contar otra pequeña historia. Semana pasada les hablé de mi identidad como Southern Rocker, pero les tengo que decir que siempre uno tiene otras cositas que le gustan. Y la realidad es que me encanta el rock progresivo. Dicho esto, hoy quería traer a una de mis bandas preferidas en el rock progresivo. Y no puedo decir que es mi preferida porque, bueno, pues tengo varias. Ahí se me hace un poquito difícil. Pero les voy a traer la banda que se enamoró de Puerto Rico y que los boricuas nos enamoramos de ella. Una banda formada en Canadá en 1978. Una banda que fue tan significativa en la historia del rock en Puerto Rico que comenzó una emisora y esa emisora terminó su programación con ella también. Y esta banda se llama Saga, y de Saga, de su disco de 1980, Silent Night, les traigo 4 cortes, y estos son para que comiencen a conocer el nivel de esta banda. Sobre 8 millones de álbumes vendidos, bien conocida en Alemania, en Dinamarca, en Estados Unidos y en Puerto Rico. Esa era la banda insignia de Alpha Rock, la que siempre vivirá en el corazón de los rockeros en Puerto Rico, de los que realmente somos rockeros. Vamos a comenzar con Careful When You Step. Les aseguro que les va a gustar. Continuamos con Too Much To Lose. Luego, la baladita Time To Go. Y para finalizar este segmento, Compromise. Disfrute. We'll be right back. Thank you. voices. There's that space in his head, you say. And sometimes he hears voices, then they just seem to fade away. It's time to go. En este, mi segundo segmento de hoy, le voy a traer un segmento noventoso. Y este segmento tiene algo muy especial. Y es que esta música me la sugiere un fan secreto. Alguien muy especial que no puedo mencionar, pero que siempre escucha mi programa. Así que, y como esa persona, usted también puede visitar nuestra página de su programa Leyendas del Rock y dejarme saber qué desea escuchar en las próximas semanas. Preferiblemente me envía 4 cortes que desea escuchar o una banda en específico. Yo busco los 4 cortes, pero si me da la música, mejor. Para comenzar con Heart, el corte Rage. Seguimos con Fleetwood Mac y I Wonder Why. Van Halen con Ballot or the Bullet. Y para finalizar este segmento que me encanta esta banda, me encanta este corte, Foo Fighters, Learn to Fly. Disfruten. Hands on the wheel, grill like and steel, dogs are barking out in the street. It's a neighborhood war, but I lock that door. Flesh and blood and cold concrete. Baby can make it. Baby can make it. Line at the tabloid shrine. lo clásico está en S-Rock. Your very last breath. sweet is the power. Though not in vain, I like a forefather. Straight out, I never had no room for cowards. For in the end, there will be equality. By any means, not necessary. The ballot or the bullet, the choice is up to you. The ballot or the bullet, tell me what you're gonna do. En este, mi tercer segmento de hoy, tengo el placer de traerles una banda de rock francesa. Y porque es que quiero que ustedes tengan exposición a diferentes tipos de bandas, géneros y países. Y una de las misiones de este programa es que ustedes amplíen sus horizontes como fan del rock. Yo no, si se fijan, yo no estoy todo el tiempo trayendo el top 40 de tal año. Obviamente traigo bandas y cantantes conocidos, etcétera, guitarristas conocidos, pero traigo también bandas que no son conocidas en este lado del mundo, porque la idea es que nos eduquemos, que crezcamos, ¿verdad?, como fans del rock. Y esto es un proceso en el que yo me incluyo. Esta banda la descubrí la semana pasada, así que y me gustó y la traigo para su consideración. Banda francesa formada en el 1977, pero fue bien conocida en la primera mitad de los 80 en Europa. Muy reconocida por sus temas sociales y políticos. Esta banda se llama Trust. Y de Trust, yo traigo cuatro cortes para su consideración: Antisocial, Prefabriqués, Ideal. Y para finalizar este segmento, Fatalité. Disfruten.

lâcheront pas de paille. Faut sauver le fil du pont de la rivière Guaille. L'appel du cri, l'appel du silence. Répondez-y, ils vont perdre patience. Méfie-toi quand t'en vont les sourires sur eux. Quand l'immense. On vit de la guerre car la paix sera terrible. Quelle est la paix de servir de cible. On vit de la guerre car la paix sera terrible. Mercenaire massacre. Accepte la peur, après sera de gêne, sourire ou se révolter. Crapahuter, hurler, pleurer, ou marcher vos pas. En tirant sur qui ou je me suis toi, dans les chidonnées, reprendre ses violets. Oh, frappe! Frappe! sûr vous allez pleurer. Ah, vous pensez que demain j'en ai que là à leur âge. Ayez la politesse de les écouter. Vous êtes assis au chaud devant la fatalité. T'es dans les HLM qu'ils ont toujours des problèmes. T'es dans les HLM qu'ils ont toujours des problèmes. T'es dans les HLM qu'ils ont toujours des problèmes. Des problèmes, des problèmes, des problèmes. Here's another commercial-free hour. Playing the best songs on the radio. One world, one station, but over 1,000 songs. The new music alternative. S-Rock. Estás escuchando Leyendas del Rock. En este mi cuarto segmento, traigo una banda que suena muy bien. Banda que suena fuerte. Una banda formada en el 1976 en Atlanta, Georgia. Y esta banda se llama Nashville Pussy. Y Nashville Pussy maneja hard rock, southern rock. La semana pasada les dije que ese era yo. Yo les traigo una banda que coquetea un poco con el southern rock. Bien interesante. Y de Nashville Pussy les traigo cuatro cortes: Piece of Ass, I'm So High, Go Motherfucker Go, y para finalizar este segmento, Come On, Come On. Disfruten. Yeah, we wanna get a piece of that. shit on the moon, 'cause I'm so high. Ha! En este mi quinto segmento traigo una banda formada en Los Ángeles, California, en 1991. Una banda de rock alternativo, indie rock. Algo ahí se puede escuchar. Y la quiero traer para que ustedes de nuevo tengan exposición a diferentes cosas. Esta banda se llama Eels y se escribe E-E-L-S. Y de Eels traigo cuatro cortes: Trouble with Dreams, Dog Faced Boy, Fresh Blood. Para finalizar este segmento, Saturday Morning. Disfruten. take back what you said now. That's the last time I cry. You don't know what it is to be a friend now. Till I walk beside you on the street now. Mom won't shave me, Jesus can't save me, dog face boy. Boy, life ain't pretty for a dark-faced boy. Este mi sexto segmento de hoy, aprovecho para despedirme de ustedes y darle gracias por su audiencia. Hoy, para finalizar, como en semanas anteriores, le voy a tener un grupo de España. Eso no quiere decir que siempre habrá un grupo de España, una banda española, pero sí ha hecho. Y hoy quiero tener una banda que yo jamás pensé que yo iba a tener un programa mío. Pero aquí no es lo que a mí me guste. Es que quiero que todos tengan exposición a todo tipo de rock. Y yo les diría que es la banda española más conocida, Jarabe de Palo. Y hoy me dijeron que era buena onda. Yo... Suena chévere. A mí, honestamente, no me molesta escucharla. Y de Jarabe de Palo les traigo cuatro cortes. El Bosque de Palo, Depende, Agua y la canción que no puede faltar. La Flaca. Que en paz descanse, Paodones. Y nos vemos la semana próxima. Buscando una manzana pa' morderla y volver.